tenga muchos ritmos y muchas melodías para bailar y bailar. A bailar la conga, a bailar el rock, a bailar el mambo, como lo bailo yo. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, vamos! Baila, baila. ¡Mambo!